yo quiero ir a jugar. Un boleto para mí, que me quiero divertir. Un boleto para vos, así vamos los dos. A la calesita yo quiero ir a jugar. A la calesita yo quiero ir a jugar. Dando vueltas y más vueltas, yo me quiero ir a París, a la China o al Japón, a comer un bombón.